Muy buenas noches. Estás en el 105 de tu FM, estás en Radio Crash y estás en la parcela de Incampo Aperto en riguroso directo. Un viernes más. Un viernes más en que nos falta Juan Garay. Y entonces el programa de esta noche estará íntegramente dedicado a su figura, a su legado, a su bonomía y a su amistad. Juan Garay, coordinador de la Sociedad Cultural Gesto, viéndolo todo siempre detrás de su cámara, ahí estará seguramente, sacándonos una foto aquí, una vez más, en el estudio, en directo, aquí en los estudios de Puerto de Tarna de Radio Crash, en el 105 de tu FM. Bienvenido a Incampo Aperto, bienvenida a Incampo Aperto. El programa de esta noche tendrá título, como todos los programas que se han hecho aquí en Campo Aperto, y se llamará El Bestiario de Garay, que era como firmaba en sus intervenciones epistolares en Ágora. Leeremos algunas de ellas y esperamos contar con algunos invitados para situarnos alrededor de este maravilloso personaje que nos ha dejado, Juan Bautista Garay Carrera. If I had powers unreal, then I would tear down the ghetto, and I would bring you songs of love. And every child of tomorrow, safely in his bed could lie. Hate would die of starvation. Wish it was. I wish it was. Wish it was today it was. Wish it was. I wish it was. Wish it was today. I'll find an old man lonely in the autumn. Is here. I'll find the young girl hoping to lose herself in love. And to both I'd give a rainbow. Neither side can make it on their own. Young and old come together. Wish it was. I wish it was. Wish it was today it was. Wish it was. I wish it was. Wish it was today. Thank you. in some magic morning. I'll take a boat out on the sea. Maybe run before the west wind to bring you songs of love. And every fear for tomorrow in my head could surely lie. And you and I, we'd be together. Wish it was, I wish it was. Wish it was today it was. Wish it was, wish it was. Wish it was today. Pues eso, hemos comenzado el programa de esta noche, dedicado a la figura de Juan Garay, con Magna Carta, una banda que nos va a acompañar esta noche y que tiene muchos recuerdos, porque comentando con Juan muchas veces sobre los conciertos maravillosos que hubo en esta ciudad, que él conocía muy bien, sobre todo a través de su cámara, antes de que viniera Tina Turner, como ya tantas veces hemos dicho aquí, pues uno de ellos fue Magna Carta en el Entoldado, y fue un concierto maravilloso, entrañable, que queremos recordar en los discos de esta banda, porque nos parece que entra dentro de lo deseable en un programa como el de hoy, dedicado a la figura de Juan, al bestiario de Juan Garay. La revista Ágora, tengo aquí el número 3 del segundo trimestre de 1999, boletín de opinión de la redacción Sociedad Cultural Gesto, Ágora de Gijón. Y ya en esta revista hay un bestiario de Juan Garay, que nos dice algo como esto. Hubo un tiempo en el que nuestra ciudad fue más provinciana de lo que hoy en día es. Fue la época de mis primeros estudios, del cine, la pandilla y el descubrimiento de los libros en aquella oscura biblioteca con olor a papel rancio y antiguas maderas, situada en el primer piso del viejo Instituto de Jovellanos, donde conocí a Laura Peinado y a Rosalía Oliver, dedicadas a velar con esmero por los tesoros escondidos de aquel recinto en el que el silencio tan solo era roto por un irreprimido acceso de tos o el monótono y cansino volar de alguna mosca solitaria. Del bestiario de Juan Garay, esta noche en In Campo Aperto. This is the turning of the year, the final scene before the curtain falls. The squirrel, warm within his bed of leaves, cannot hear the wind that blows around the chimney pots. For like the pilgrim of the year gone by, he sleeps. Once he was a young man who laughed in the spring and lay beneath an upturned sky on long, hot summer days. But with autumn, he grows mellow. He looks over his shoulder down the long year path of no return. Already he is but a memory, fading like a shadow on the wall. But time with restless footsteps hurries by. And now, beside the road, there stands the pilgrim of the year to be. Since we the most far away, just sand into an hourglass. A winter time is slowly past and cannot last forever. North wind, turn your back upon the doors that you have blown. West wind, melt the organ pipes of ice that glitter on the eaves of the houses in the town. Wakes up the flowers that slumber through the winter and warms the sleepy faces waiting for the spring. Skies of steel and fields white with frost are memories of yesterday. And while scarecrow children search the hedgerows and splash through muddy pools for secrets, the spirit of the spring, with the sunbeams on her hair, shakes the sleeping earth. And with a pilgrim by her side, she murmurs in the trees and in the ears of all who listen. For winter has gone. Cuando la noche se adentraba en nuestros hogares, la radio nos traía nuevas de allende las fronteras, del otro lado de los Pirineos, donde las cosas no se veían igual y las noticias tenían un enfoque radicalmente opuesto al dado por los noticiarios de nuestro país, que por amarga herencia de la pasada guerra civil se conocían por el popular apelativo de El Parte. Aquel contraste de opiniones, unido a los comentarios en voz baja que de niños escuchábamos a nuestros progenitores o en las calles, hicieron que muchos jóvenes de nuestra generación germinase la duda y el convencimiento de que todo cuanto se nos inculcaba en las clases de formación del espíritu nacional eran algo contra natura. De ese modo, individualmente unos, en pequeños grupos otros, comenzamos a indagar en los libros y revistas mal vistos por el régimen algunos, prohibidos los más, y la pasión por el conocimiento de la verdad nos llevó a indagar a nuestros mayores por nuestro pasado más inmediato, a conocer otros sistemas de vida e incluso, en un acto de suprema rebeldía juvenil, a inventarlos. El Bestiario, Juan Garay, segundo trimestre, 1999. All is thank you. pilgrim wanders with the spirit of the spring, enchanted, as if tomorrow will never come. But time is running out, and as she bids him farewell, only the echo of her voice remains. For now she flies on the bare back of the south wind, across the naked mountains, above the winding rivers, breathing gently on the meadows, scattering her flowers into the grass and the hedgerows, a vision slowly fading, fading, fading through the back door into summer. Pasaron los años, aquellos jovencitos fueron haciéndose adultos y llegó la democracia. Los jóvenes de antaño comenzaron a ocupar las parcelas de poder que oligarquías anteriores los habían vetado. Fue necesario reajustar todos los resortes del viejo sistema para que, de forma pacífica y haciendo tabla rasa de todo un pasado, pudiesen convivir, que no coexistir, ideas, intereses y fuerzas de polo opuesto. Fue de ese modo, no de otro, como vio la luz nuestra actual sociedad española, comprando las prebendas de los unos, vendiendo los derechos de los otros, utilizando como unidad de cambio la de siempre, los derechos e intereses del pueblo llano. Tal es el panorama que presenta hoy en día esta España nuestra, la de la convivencia y paz sociales, que tiene mucho más de imposición que de realidad palpable. La de los izquierdistas que defienden todo cuanto atacaban con anterioridad al fallecimiento del dictador. La de los partidos autoritarios, engendrados en el seno de la más férrea dictadura, que hoy en día se nos aparecen como paladines de la democracia y la libertad. La España de los sindicatos cuyos panfletos, con el paso del tiempo, han ido amarilleando para quedarse en la mera defensa gremial, sectorial o de centro, olvidando los más elementales principios de unidad y solidaridad. Realmente, en los tiempos que corren, lo único verdaderamente internacional son las grandes multinacionales. Juan Garay, revista Ágora de Gijón, segundo trimestre, 1999. Golden fingers pointing at my doorway. Meadow sleeping, watching for the sky to turn you. Dandelion clock time blowing, past the flower print, the lady on a seat in a park, wears a paper on her head, she never read it at all. She's just keeping her mind in the dark, keeping her mind in the dark. No, she's cool, just like an ice cream man. Hey, don't you see what I mean? She's doing the best that she can, doing the best that she can. Thank you. dinner low. Do you want a candy floss in the pouring rain? Kids are crying again. Kids are crying again. Holiday time. Down on a beach with the crowd trying to look for the sun. Taking whatever you can. And your deck chairs enlivened in a kaleidoscope world. Around and around, all has nearly turned full circle. The warm, lazy days of sunshine and brown rivers winding through the meadows are a tale of yesterday. The pilgrim sighs and draws his mantle close about him in the smoky evening. He watches the leaves wither and fall. Frost has rimmed the pools with ice and hung diamonds in the spider's web. For this is the turning of the year, the final scene before the curtain falls. And now, beside the road there stands the pilgrim of the year to be. Thank you. the fading year gently slips away. He knows not where. Resulta esperpéntica la tarea de intentar hacer comprender a las nuevas generaciones en qué consisten el estalinismo democrático, el socialismo neoliberal o la recalcitrante derecha de centro. Más arduo resulta aún intentar explicar cómo se puede defender a los trabajadores firmando la capitulación de las conquistas obtenidas a base de años de lucha. Esta es nuestra España de hoy, la de la monarquía democrática heredada de quienes nos lo dejaron todo atado y bien atado, la que puede pedir cuentas a dictadores extranjeros, pero debe olvidar los genocidios interiores. Gracias, Trueba, igualmente a ti, Colomo. Con la niña de tus ojos y años bárbaros, me habéis recordado que ciertas cosas ocurrieron, aunque sean muchos los interesados en olvidar o cambiar la historia. Por cierto, ¿habéis visto Hormigaz? ¿Os habéis percatado de que las nuevas tecnologías comienzan a convertirnos en seres innecesarios? Si es así, ¿qué vamos a hacer? Esperar a que una joven y buena princesa y un militar regenerado nos salven, o de una vez por todas vamos a poner nuestras miserias en el asador y tomar la sartén por el mango. Personalmente, no me gusta que nadie decida por mí y prefiero caminar por las calles por la acera que más me plazca. Juan Garay, Bestiario, Ágora de Gijón, segundo trimestre 1999. I saw them only yesterday. They were there, but I got the feeling they had gone away. Gone away from each other. But I was alone, killing time. A stranger in silence of their company. Two old friends of mine, is this all life has left of you? Who took the laughter, the times we said what we were gonna do? When we were grown, ready to take on the world with a song. And now the tune is one you can't remember. For being together, who says the money won't go round? Once it was love. mortgage on a castle in the air. Two old friends of mine, a dripping tap and a broken old chair. And if I read between the lines, someone's lonely, someone doesn't care. If it's all gone by tomorrow, for tomorrow's been a conocí a Juan Garay y en una reunión de Gesto me preguntó que yo, al yo preguntar también que por qué no había música en una faceta musical en la revista Ágora, me dijo claramente, hazla tú. Y entonces me puse a pensar en ello y le dije que podría hacer entrevistas a músicos y así hacer un Incampo Aperto, que ya existía, en la revista Ágora. Eso fue en el 2002 y debuté en la revista con una entrevista a Felipe del Campo, con un Incampo Aperto en Ágora. En esa revista, que tengo aquí también, de una obra de Alejandro Mieres, que es la que sale en portada, el invierno de 2002, también hay el correspondiente bestiario de Ágora de Juan Garay. Muchos son ya los que opinan que el nuevo siglo nos ha llegado rezagado, con más de 8 meses de retraso, que la llave que abre la puerta de la nueva era de la estupidez nos fue entregada a los humanos el pasado 11 de septiembre. Cierto es que el hombre siempre precisó de fechas para poder situar en un momento concreto toda la necedad que, cual escarabajo pelotero, viene arrastrando tras de sí desde el aciago día en que comenzó a contaminar este planeta. Parece como si lo único importante en la vida fuese la justificación de los hechos que nos acaecen. Resulta obligado para la mayor parte de los individuos inventar toda suerte de patrañas para mostrarnos ante los demás como antípodas de todo lo que somos en la realidad. En los orígenes nos forjamos una divinidad con el fin exclusivo de sentirnos creados por ella, a su imagen y semejanza, por supuesto, lo que nos permitió, a posteriori, hacer con nuestro mundo todo cuanto nuestra calenturienta imaginación pudo malparir. De esta arrogante postura habrían de nacer todos los monstruos que el lector puede recordar. Hoy en día, el conocimiento científico impide que las viejas patrañas contadas al calor de la hoguera gocen del peso específico que poseían en la antigüedad, por lo que a la voluntad de Dios, que justificó todo lo injustificable, anulando la voluntad y el conocimiento de tantos hombres justos, la ha sucedido el imperio de la publicidad y la comunicación, que no deja de ser otro procedimiento más moderno y sofisticado con el que anular el libre pensamiento y la voluntad de acción del hombre contemporáneo. Juan Garay, Ágora de Gijón, invierno 2002. Lord of the ages rode one night out through the gateways of time, astride a great charger in a cloak of white samite, he flew on the air like a storm. Dark was the night, for he'd gathered the stars in his hand to light a path through the sky, while the hooves of his charger made comets of fire, bewitching all eyes who beheld them. Lord of the ages, nobody knows whither he goes. Nobody knows. Below a dark forest in caves of black granite, the children of darkness dwelled in oblivion, betraying one another in endless confusion, for the Lord of the Dark had bewitched them. From time's first creation, the wise men and prophets and all workers of magic had warned of the reckoning, the wind and the fire and the plague of destruction that follows the path of evil. Far above the wide ocean and thundering rivers, through the sun and the rain and the turn of the seasons, rode the God of all-knowing. While all around him, celestial companions, friends from the void before time was woven, honor his crown with words of white fire and carry his robes of light. Valley, a young child was born, filling the night with his crying. And an old man gave thanks to the Lord of the Ages, whose battle is not with innocence. But the birds of the air were silent, knowing the time had come when time was forgotten. The waters were stilled, the mountains stood empty, for the cities were deaf. Long, long ago. And from the blood and the thunder of men and their dying, his eyes dark with sorrow, the Lord of the ages gathered in his harvest. To the old and helpless, the weak and the humble, to the children of light, his words of compassion breathed on them gently, dissolving the darkness across the great valley that rumbled with fire. And from the death and destruction, the Lord of the ages carried the fruit of the harvest to freedom. Señor de los tiempos, nadie sabe a dónde va, nadie lo sabe. El Señor de los tiempos cabalgaba una noche a través de las puertas del tiempo, a horcajadas de un gran corcel en un manto blanco, volaba en el aire como la tormenta oscura. Señor de los tiempos, nadie sabe a dónde va, nadie lo sabe. Magna Carta, un grupo que nos acompaña esta noche y que hace que se anime ya nuestros estudios aquí en la calle Puerto de Tarna, en el polígono de Pumarín, para hablar de Juan, y para tenerle presente, como lo tenemos desde que comenzamos este programa, con el bestiario de Juan Garay. Continuamos con lo que nos decía Juan en su bestiario de... No, de invierno 2002, en donde, después de los atentados, obviamente, de las Torres Gemelas, pues decía también: una vez más, la realidad supera a la ficción. Ni al más depravado de los escritores, pintores o guionistas se le había ocurrido plasmar desmanes tales como los acaecidos durante los últimos 4 meses. Si bien es cierto que estos paisajes dantescos, estas imágenes apocalípticas, no son más que un eslabón en la interminable cadena de los desastres engendrados por el rey de la creación. El maniqueísmo está servido. La moral cristiana e imperante tiene las cosas muy claras. Los humanos son de 2 clases, buenos o malos. No debemos olvidar, por otra parte, el conocido lema de que quien no está conmigo está contra mí. Así que de un lado tenemos a los buenos, los que destruyen chozas de adobe con una mano, mientras con la otra reparten paquetes de comida sintética a los damnificados. ¿Quién sabe si con la misma finalidad con la que el cazador establece vedas, para de ese modo poder seguir disfrutando del placer de la destrucción? Del mismo lado, es decir, del de los buenos, se encuentran también quienes en nombre de un dios anulan dignidades, justifican crímenes, dominan voluntades. Existe también en este bando quien con tan solo una firma o una planificación económica concreta se desembarazan de un plumazo de cientos de miles de vidas humanas que entorpecen la obtención de un determinado beneficio económico. Niños, mujeres y ancianos suelen ser los tipos de carne más apreciados por este último tipo de depredadores. Juan Garay, invierno 2002, Ágora de Gijón. El bestiario de Ágora esta noche en Incampo Aperto, el bestiario de Juan Garay, que es el hilo conductor que utilizamos en un programa dedicado a la figura de Juan Bautista Garay Carrera. Y tenemos a dos invitados especiales esta noche que se nos acaban de incorporar, que son, empezando por la izquierda y por las chicas, Arlé Corte, que estará en el micro número uno. Hola Arlé, buenas noches. No estás en el uno, a ver, ahora... Tampoco. ¿Y ahora? Buenas noches. Ahora sí, estás en el 3. ¿Y en el cuál estarás tú, Nacho? No lo sé. A ver, en el 1. ¿En el 1 estoy? Hombre, perfecto. Con esa voz abaritonada. No esperaba menos. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Bueno, pues venís, primero de nada vamos a tratar la inmediatez, porque venís de un acto importante en la ciudad y deberíamos tratar eso primero de todo, porque seguramente Juan querría que entráramos a saco con lo importante que es lo que pasó hoy, ¿no? Bueno, y diría, sí. Bueno, ¿qué pasa aquí de tanto hablar de mí y además, aquí lo Juan, que pasa es estado, que... Hubiera estado hoy en ese acto dando gatillazo fotográfico, por porque supuesto. No esperaba menos de 150 o 200 fotografías en la presentación de un libro de poemas de Mar Braña Gancedo, ¿no? Uh-huh. Como cuéntanos. Siempre... Contarnos. Con el dedo engatillado, ¿no? Pues fue un acto precioso dentro de los encuentros literarios que organizan los grupos Encadenados y Versos Libres, el primer viernes, creo que es, o algo así, el segundo viernes de cada mes, desde hace ya más de 150 meses, esto hay que decirlo, ¿no? Y hoy había una presentación preciosa. Creo que hubo música en vivo, arpa, ¿no? Sí, sí, Daniel de la Cuesta, evidentemente, como no podía ser de otra manera tampoco, mi entrañable compañero de colegio, hizo también un recordatorio de la música más entrañable al arpa, sí, por supuesto. ¿Y cómo estaba de la audiencia? ¿Había mucha overbooking. Gente? ¿Ah, sí? Overbooking. ¿Se llenó sí, la sala? Sí, se llenó la sala, sí. Todo, o sea, quedó gente fuera y todo. Hombre, no sé si quedó gente fuera, pero no había una silla libre. Bueno, muy bien. Doy por supuesto que alguien quedaría. Eso está fuera. Bien, o sea que ha sido un completo éxito. Perfecto, sí, sí. Y Ágora Digital supongo que dará cumplida cuenta de los distintos eventos porque, a ver, se nos ha ido el coordinador. Y eso, pues, ha sido un bombazo y de repente ahora pues hay que recuperarse. ¿Cómo está ese tema? Bueno, pues está un poquito en compás de espera. Lo que queremos es ver qué tenía Juan preparado en su ordenador. Y lo que es primera idea es hacer un especial dedicado a él. Y a partir de ahí, que no sabemos todavía cuándo podemos ponerlo en marcha. Pero esa es la idea primordial y a raíz de eso ya luego aparte de veremos, sí, sí. Pero bueno, hay expectativas de que se pueda continuar, bueno, y se debe continuar. Como no podía ser de otra manera, habrá que intentarlo. Lo que pasa es que va a faltar aquel que decía que te falta esto, que no entra tal, que no entra el tiempo. Sabemos que el espíritu de Juan nos perseguiría hasta el final si no lo hiciéramos, ¿no? Pero bueno, trataremos de ser cumplidores con las tareas que nos dejó. Bueno, pues eso es lo que se trata, ¿no? De que la cultura se siga tratando en Ágora. Que se sigan haciendo actos como el de hoy. ¿Y qué pasa con los extremófilos? A ver, ¿cómo está el tema? Los extremófilos tienen prevista su primera exposición del año para el día 22, tal como estaba prevista desde hace muchos meses. Digamos, el lema será el 30 aniversario de Calamo. Pero se hará un apartado especial a Juan, sobre todo en la inauguración. Habrá un acto, bueno, pues homenaje, en el que intervendrán una serie de extremófilos y también habrá música, claro está. Así que yo espero que el día 22 en la biblioteca Jovellanos pues esté tan lleno más como esta tarde. Bueno, pues analizado así por encima, cómo se ve el futuro de, sobre todo, de la Sociedad Cultural Gesto, y teniendo en cuenta que el programa de hoy hemos decidido dedicarlo al bestiario de Garay, pues tengo aquí delante un bestiario de tercer trimestre de 1999. Y qué cosas, por eso parece como que la premonición siempre está presente cuando uno busca y relee, y parece ser que, bueno, con lo que está azotando ahora mismo, con lo de París y con todo lo que hemos estado viendo por la televisión en directo, que la realidad supera la ficción sin duda, esa crudeza en las imágenes de los bárbaros allí con metralleta y Kalashnikov en mano, pues Juan, en este bestiario del 99, nos decía lo siguiente: dominación por el terror, especialmente la ejercida por el Estado, se basa en el amplio uso de prácticas arbitrarias o inhumanas, de carácter al tiempo discriminado, afecta a grupos determinados, e indiscriminado, cualquiera puede incurrir en ese supuesto, siquiera por proximidad. De tal modo definen gran parte de los diccionarios y enciclopedias un término que a diario corre de boca a boca, circula por el papel barato de la prensa y se emplea por popes y políticos como causa y origen de todos los males de nuestra sociedad: terrorismo. Así era como Juan empezaba su bestiario del año 99, y en él pues despliega toda una serie de conceptos que la verdad es que cuando los lees se te pone la piel de gallina, porque con la actualidad que tenemos, leer eso pues resulta como un poco fuerte. ¿Cómo creéis que se ha avanzado en eso? ¿Creéis que hay una regresión? ¿Creéis que hay una involución? ¿Que el terrorismo este islámico ahora puede ser una preocupación mundial con lo que puede pasar con el Islam? ¿Cómo lo veis? Yo creo que Juan era partidario de la teoría circular. Yo creo haberlo comentado alguna vez con él, ¿no? Esa sensación que él tenía y esa teoría que él elaboraba de que todo sigue igual. Más allá de que pasen los tiempos, los viejos mecanismos de la sumisión del poder, de la explotación del débil, etcétera, etcétera, son recurrentes, ¿no? Y lo que ocurre sistemáticamente en esta sociedad, decía Juan, es que, oiga, los explotados en un momento determinado practican su revolución, ¿no? El siglo XX fue significativo en revoluciones, pero que si alguien esperaba que no hubiera ninguna en el siglo XXI, cruel y sanguinaria, pues se equivocaba, claro. Muy bien. Bueno, pues tengo, dentro del aspecto musical de esta noche, he traído a un personaje que a Juan le encantaba y que tenía adoración. Tenía adoración por él, pensaba que era una persona que transmitía lo que a él muchas veces le gustaría decir, y a lo mejor musicalmente pues no lo consiguió nunca. Utilizó otros canales y siempre me hablaba muy bien de él, además lo conocía personalmente, y entonces lo he traído para

donde a suicidarme corro. Socorro, me socorren, no me tiro. Me tiro para eso a una distinta, distinta y que me cuida si suspiro. Suspiro por tu falda tan sucinta, sucinta, que también se me resiste. Insiste, la tenías en el bote y el bote naufragó en un lago triste, qué triste. Te mereces un azote, azote por hundirme en la miseria. Miseria del amor y de los cuernos peor aún, ruptura y seria. Muy seria porque han sido tres inviernos, inviernos, primaveras y veranos. Veranos, largas noches, largos días, los días que hoy se escapan de mis manos, que creí que tú entendías, tendías luz y bragas en la cuerda. Recuerda que nos dábamos mil besos, y se fue todo a la mierda. Qué mierda del amor y sus procesos, procesos que en el fondo son normales. Normal es que uno tenga sus deslices, deslices que conoces cuando sales, o sales, o no sales. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? Que es que tengo mucho morro. El morro de querer besar el tuyo, para compartir el porro. El porro de la paz, porque es lo suyo es que no te vengues con creces. ¿Qué creces si ya estás muy bien crecida? Crecida para desnudar mil veces, y a veces pienso en ti, incluso vestida. Fina ironía la de Javier Crae, sin ninguna duda. Aquí en el bestiario de Garay, esta noche en Incampo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Esa fina ironía que a Juan le encantaba, y que tenemos que hablar del premio Cálamo, porque esta canción define perfectamente un premio como ese, que ya cumple, va a cumplir 30 años, el 30 aniversario. Al igual que esta emisora, que este año también los cumple. Es una coincidencia en el tiempo muy interesante. El premio Cálamo también deberá de continuar, ¿no? Y habrá que tirar por él. Obviamente, Nacho. Eso no lo tenéis, no tengo, claro. No tengo ninguna duda. Si hay algo que tengo claro es que el premio Cálamo continuará. Y posiblemente, si algo tengo claro, es que le cambiaremos de nombre. Seguramente. Uh-huh. En homenaje a Juan. Ajá. Eso yo creo que va a ser, vamos... Fue parte de la pasión con la que crecimos. Yo, primero quería decir que al calor de las canciones de Crae, Juan era un madridófilo, sí, convencido, ¿no? Yo creo que la Cava Baja lo va a echar mucho de menos, porque él se perdía por Madrid, se perdía por la Cava Baja. Allí podías encontrarlo cada vez que iba a Madrid, ¿no? Y me tomaré unos vinos en recuerdo a Juan la próxima vez que vaya, que voy con cierta frecuencia, ¿no? Él conoció a Javier Crae en la época de la Mandrágora, y luego, evidentemente, cada vez que venía Crae a Gijón, pues procuraba pues ir a las actuaciones, y que tenía una relación muy cordial entre los dos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ¿cómo nació Cálamo? Curioso, ¿no? Sí. Fíjate, nosotros éramos unos jovencísimos poetas, que allá por el año 82, yo tenía 21 años, ¿no? De repente vimos un anuncio pequeñito en la prensa que decía: la Sociedad Cultural Gesto convoca un certamen literario al que podíamos concurrir, pues cualquiera que en aquel momento pues hilábamos versos, ¿no? Y un buen día nos presentamos pues una serie de jovencitos poetas, y jovenzuelos y no tan jovenzuelos, ¿no? Y confluimos ahí, y a partir de ahí surgió todo un mundo mágico ligado a la poesía, ¿no? E hicimos encuentros literarios en Ni te cuento, de entonces para acá, pues año a año, desde el año 82, 2014, que fueron los últimos en octubre, pues 32 años, casi nada, ¿no? Y un buen día, yo creo que fue por el año 83, 84, dijimos, después de haber publicado unos cuadernillos, unas revistas de poesía, dijimos, hombre, había que organizar un premio, ¿no? porque en Gijón en aquel momento adolecía de premios poéticos, ¿no? Sí, estaba el del Ateneo Jovellanos, que yo creo que nació un poco después, ¿no? Pero nada más, y en Asturias realmente premios literarios o de poesía específicamente muy poquitos, ¿no? No me digas quién, ni recuerdo quién, pero en un momento determinado dijimos, pero vamos a hacer un premio distinto, ¿no? Vamos a hacer un premio de una temática concreta. Y no me digas quién, aunque supongo que sé por qué, alguien dijo, hombre, de poesía erótica, ¿por qué no? ¿Vale? Y desde entonces para acá, pues van 30 años, fíjate, ¿no? 30 años. Y se ha copiado muy poco, ¿eh? Muy poquito. Presumir de los pocos que hay, incluso no, mundialmente, ¿no? Alguno hay más, es un premio internacional, como tú bien sabes, ¿no? Uh-huh. Y 30 años, fíjate, 30 años. Yo creo que quedó desierto un par de años, muy bien, pero a partir de ahí el premio viajó por todos los confines de este planeta, ¿eh? Hay que decirlo, porque ganadores desde asturianos hasta argentinos y norteamericanos. Fue una cosa fantástica, ¿no? Y qué poca resonancia mediática, qué poco apoyo institucional, ya. qué poco queremos en esta tierra a los de casa, ¿no? Jimmy, y qué poco nos preocupaba todo eso. Sí, también es verdad. También es verdad. También es verdad, sí. Pero bueno, es que después ves otras comunidades donde detrás del premio siempre hay la foto de la administración, ¿no? Y la foto de los políticos y no sé qué más. Bueno, no, pero nosotros lo construimos con mucho cariño, lo fuimos trabajando con una intensidad, lo vivimos los primeros años especialmente, ¿no? Con esa ingenuidad muy juvenil de los que arrancamos en aquel momento, porque yo el otro día pensaba, dije, yo tenía 21 años, pero Juan tenía 30 cuando empezamos en esta historia, que era un chavalín también, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, hay 32 años largos de encuentros de poesía y 30 años largos de premios de poesía. Este año es el premio 30, creo, ya por el mes de octubre, y no tengo ninguna duda que lo vamos a llevar a cabo, seguro, seguro. Bueno, vamos a poner al hilo de lo que decías al principio, que a Juan le encantaba Madrid y allí era como su segunda casa. Evidentemente. Pues vamos a poner la taberna de Crae, que describe como pocos, y tú también en Ágora describiste muy bien los bares en su momento. Sí. Luego hablamos de ellos. Vamos a escuchar a Crae. En la taberna las sombras alzan vasos de sombra, las sombras beben sombras de vino, las sombras tienen sed, sed y más sed, sed de justicia y sed de mal, sed de caricias, sed de abismo, sed de belleza y sed de tempestad, sed y más sed, sed y más sed, sed y más sed, es la cuestión en la taberna, en la taberna de Platón. En la taberna las sombras pagan, venga otra ronda, ronda de chistes, ronda de quejas, ronda de sombras, sed, sed y más sed, sed de aventura y sed de piel, sed de sentido y sed de todo, sed de existencia y sed de eternidad, sed y más sed, sed y más sed, sed y más sed, es la cuestión en la taberna, en la taberna de Platón. Taberna de Platón. En la taberna de Platón, exactamente. Así nos lo cuenta Javier Crae, lo de la taberna, las tabernas. Y también tenemos, como que no, como no vamos a olvidarnos tampoco de que Juan, fotógrafo, y el premio Man Ray, pues también es algo que en la ciudad parece que para mucha gente pasa desapercibido. A lo mejor solamente los entendidos, digámoslo así, los metidos dentro del mundo de la fotografía son los que valoran de verdad ese premio, pero no sé hasta qué punto. Ahí también ya se comentó con algunos fotógrafos que van a echar de menos su figura para tirar por ese premio, pero bueno, me imagino que también habrá intención de mantenerlo. Arleto, ¿sabes algo sobre el tema? Bueno, el lunes último, estuvimos con Meredith, que era también parte importante dentro de los premios Man Ray, y por supuesto él también está por la labor de continuar, y como apuntaba Nacho antes, también poner un añadido al premio Man Ray que lleve de alguna manera explícito el nombre de Garay. Pero vamos, la idea es continuar con él, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y ahí habrá gente detrás que se encargue del trabajo, que muchas veces es lo que más se va a echar de menos, ¿no? Esa labor a veces escondida, ¿no?, que Juan hacía, en donde las cosas salían, fluían y no se sabía muy bien cómo lo lograba, ¿no? Y si no hay viento habrá que remar, decía él, ¿no? Y riñendo y diciendo, bueno, a ver qué pasa, ¿no?, que habíamos quedado en esto, habíamos quedado en lo otro, ¿no? Y todo eso va a ser complicado porque cada uno a lo mejor está en otras batallas, y coordinar, porque se nos ha ido un coordinador. Sí, sí, claro. Eso es algo que... Un organizador nato, vamos. Sí, sí. Un apasionado de estas cosas. Pues, hombre, lo tremendo del caso es que llevaba demasiado peso encima, y aunque a veces le queríamos quitar peso, porque él se quejaba, claro está, y con toda la razón del mundo, hay que reconocerlo. Cuando pretendíamos echarle un cable en algo, no, deja, ya lo hago yo. Y a no ser casos extremos en los que, por lo que sea, pues él no estuviera, como podría ser para presentaciones de ciclos de cine o cosas así, nunca echaba mano del resto de componentes de gesto o de amigos. Y si alguna vez echaba mano, lo dejaba hasta escrito y todo. Ah, eso por supuesto. Lo dejaba todo. Sí, sí, atado y bien atado. Atado y bien decía. Atado. El sin guión bien definido, en papel impreso, para que nadie se tuviera que romper la cabeza con lo que había que hacer. Sin duda. De ello doy fe, además. En una ocasión que me tocó presentar la película en el centro de la arena, y ya tenía yo allí el guión, y vamos, me resultó facilísimo, sin ningún problema. Bueno, vamos con un poco de Magna Carta, que después tenemos que tratar las obras de Garay, y vamos a explicar, a intentar explicar, en la radio es complicado, pero vamos a intentar explicar a los que nos escuchan cómo son esas obras de Juan Garay. Are you going my way? Have you time to take a ride on such an easy highway? Beneath the peaks or sky, chewing grass in the meadow in the sun, have a laugh together. Hum the well-known symphony, just talk about the weather. The way it used to be, you know, not so very long ago. Not so very long ago. Time to laugh at the sun. Stay inside on a rainy day. comfort the sun. Stay inside on a rainy day. We didn't know it couldn't last. Are you going my way? Leave the city far behind you, down an easy highway, the way it used to be, you know, not so very long ago, not so very long ago, not so very long ago. Are you going my way? Are you going my way? Are you going, you're going my way? Are you going, you're going my way? Se nos ha ido el frío invierno y una lujuriosa primavera preñada de suave luz, dorados amaneceres y sangrientos ocasos se aproxima. La estación de las flores, aquellas que antaño ofertarán a María, trae consigo manifestaciones más prosaicas como la alegría, esa reacción del organismo frente a elementos externos que resultan extraños. Aunque la inmensa mayoría no lo crea, nadie se encuentra a salvo de algún tipo de alergia, quería decir, y no de alegría, dije antes. Lo que no resulta chocante si nos ponemos a pensar en la enorme cantidad de agresiones que hemos de sufrir a lo largo de nuestras vidas. Juan Garay, en su bestiario del Ágora de Gijón, de la primavera de 2002. No era alegría, la alergia. La alergia. Estamos tratando el bestiario de Garay esta noche aquí en Radio Crash, en el 105.0, con Nacho González y con Arlé Corte, y vamos a hablar un poco de sus obras. Traen ahí los libros, Arlé tiene los libros ahí delante, y a ver cómo nos arreglamos, Arlé, para describir sobre todo esos libros, que además tienen una pinta, son maravillosos, o sea, no solamente el contenido, sino el continente, ¿no? Todo, ¿no? O sea, es un... Así que vamos a ver cómo nos arreglamos. Para algunos de ellos participáis los dos, en uno de ellos me parece, ¿no? El Reflejos de Ciudad me parece que es. Sí. Y bueno, también tenemos que hacer, por supuesto, mandar un cariñoso saludo sobre todo a Emilio Amor, que hoy no pudo subir aquí a estar con nosotros aquí en el bestiario de Garay, y como no, a José Carlos Díaz también, y a un montón de gente que podríamos decir de la Sociedad Cultural Gesto y de alrededores, que les gustaría también poder estar aquí para hablar de su persona y sobre todo de las anécdotas, que es algo que tiene muchas y muy variadas y algunas de ellas muy simpáticas, con ese carácter fuerte. Así que adelante, Arlé, vamos a ver, el primero que quieres tratar. El primero que, si no me equivoco, es el primerísimo que efectivamente se editó, dedicado a la fotografía, por la Sociedad Cultural Gesto, en el año 93, y que fue también la primera colaboración de Juan Garay con José Carlos Díaz. En este caso también colaboraba como fotógrafo Ana Treyes. Y es La ciudad y las islas. El libro se distribuye, digamos, en 22 islas, que serían las que se encuentran dentro de Gijón, y me imagino que ya está descatalogadísimo, lo cual es una lástima. Y una buena encuadernación, por sí, lo que veo, ¿no? La edición es bastante austera, pero yo diría que elegante. Y bueno, es negra en la portada, pero en el centro se ve un trípode con una cámara de fotografías, de fotografiar, pues, enfocando el mar. Y dentro, por supuesto, pues, hermosísimas fotografías de Gijón, e incluso de Gijón, rincones de Gijón, edificios o lugares emblemáticos de Gijón, como puede ser, por ejemplo, la Librería Paradiso, que esa es una de las islas de este libro. Y los textos que son, bueno, pues una maravilla, teniendo en cuenta que estamos hablando de José Carlos Díaz. Pues si nos puedes leer alguno, así poco así sobre la marcha. Bueno, es que hablamos del año 93. 93. Diciembre del 93. Uh-huh. Bueno, así según abro, me aparece riguroso directo, como podéis comprobar. Me parece ojeando la librería Paradiso, pero sí por casualidad, ¿eh? Y estamos hablando del año 93, que por supuesto ya existía, afortunadamente. Y dice, por entonces aún se le veía aseado, con su rostro de gordo indefenso, rasurado y blando, la sonrisa bobalicona y el desarmado andar de aquel enorme corpachón que no inspira sino ternura. Su conversación todavía era bastante fluida, incluso interesante cuando se aventuraba en el recuerdo, como en aquella ocasión en que me desveló sin vanidad ni ambages que unos veranos antes en París había conocido y amado a una auténtica princesa rusa. He evocado en ocasiones la memoria de aquella revelación que hoy se me antoja demasiado triste cuando a veces lo descubro en las calles solo y ensimismado, saludándome con una voz profunda y lenta, levantando una mano grande y sucia. Tan solo hace unos días lo vi en la vieja librería de la calle Merced, revolviendo torpemente entre las baldas. Me acerqué y le pregunté qué buscaba. Un diccionario, dijo, un diccionario español-ruso de bolsillo. Cuando al fin lo halló, me miró como a un cómplice, lo guardó sigilosamente en el interior de su mugrienta gabardina y, como confiándome el móvil del hurto, me susurró, con tanto cambio, quizás la coronen. ¿Sabes que muy esta bien. Historia es rigurosamente cierta? Cuando nosotros empezamos a montar el grupo Cálamo, la convocatoria aquella de marzo del 82 la organizaron Juan Garay y Roberto, que es el personaje de esta historia. Roberto era un tipo lúcido en su enfermedad mental. No sé si falleció, y si falleció fue recientemente, ¿no? Pero cuando digo lúcido en su enfermedad mental, él vivía en la calle de Indurra, enfrente de Gesto. Y fue el ánima precursora, junto con Juan, de aquel encuentro poético inicial del año 82, ¿no? Y esa historia es rigurosamente cierta. Pues juro por Juan que abrí el libro por casualidad en esa página. Bueno, en la portada habías dicho que hay un trípode y que aparece la mar, y nos vamos a ocupar del mar con Javier Crae, que lo hace como nadie. Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado. Cuidamos también la tierra y también con el trabajo dividida, yo troncos, frutos y flores, ella riega lo escondido. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado, mis manos en su costado. Thank you. las cosas tratamos, cada una según es nuestro talante. Yo lo que tiene importancia, ella todo lo importante. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado y mi voz en su costado. Parece ser que pretenden transformar nuestra bahía de San Lorenzo en una inmensa cloaca, en un mar muerto apto tan solo para la subsistencia de roedores y alimañas de la peor estirpe. No es pues de extrañar que por sus alrededores comiencen a merodear algunas bestias de clara que no dudosa catadura. Desde el pasado mes de abril han comenzado a recalar en nuestras costas toda suerte de ratas ministeriales, de buitres carroñeros dispuestos a sentar sus reales en este coto de caza de la Europa globalizada, en el que podrán practicar a su antojo el noble deporte de la captura del desposeído. Como es bien sabido, el poder no dimana ni de la voluntad de los pueblos ni tan siquiera del recto proceder o entender de quien lo ostenta. No es pues para asombrarse del enorme despliegue de sicarios que las cumbres ocasionaron en nuestra maltrecha autonomía. Bandadas de mercenarios armados hasta los dientes acordonaron la capital, mientras en nuestra ciudad oscuros pajarracos ocupaban las alturas, asustaban en sus domicilios a las viejecitas del barrio alto o, como tiburones hambrientos, buceaban en nuestras dársenas buscando, tal vez, alguna suerte de muil explosivo. Así es como se construye nuestra Europa sin fronteras. Juan Garay, de su bestiario de Ágora de Gijón, verano 2002. Pues aquí, en In Campo Aperto, en el bestiario de Garay, analizando sus obras. En esta que analizamos antes, Arlé, la verdad es que comentar las fotografías de Juan es complicado, ¿no? Porque las fotografías hay que verlas, ¿no? Para creerlas. Pero bueno, no obstante, esa visión que él tenía para captar, como nadie, ciertos momentos, ciertos paisajes, esos paseos de él por la playa de San Lorenzo, ¿no? Por la playa de San Lorenzo y por todos los lados, porque como un buen amigo nuestro comentaba, estos días a Gijón le falta algo, y precisamente le falta Garay caminando por ahí, esperando que llegue esa hora en que el sol, tal, en que abrir diafragma y tal, y decir, bueno, pues ahora a ver cómo esto tal, ¿no? Con esa terca pasión de los fotógrafos, ¿no? Sí, de buscar el momento mágico. Son como los pescadores, sí, en, claro, que están ahí sentados y dicen, ¿cómo pueden aguantar? ¿No? Y es ese placer, ¿no? Que algunos no podemos entender, ¿no? De esa... Bueno, yo de eso tengo una anécdota muy curiosa y muy divertida, en cierto modo. Cuando él estaba haciendo ya las fotos, pensando en ese libro que luego fue Reflejos de Ciudad, recuerdo un carnaval de Gijón en el que íbamos caminando y nos acompañaba Raquel, era por la noche, íbamos hacia Cima de Villa con la intención de ver un espectáculo divertido que se iba a celebrar en el lavadero, lamentablemente cerrado. y cuando pasábamos por la Plaza Mayor con ya con cierta prisa, sobre todo por parte de Raquel y mía, de repente se nos para en medio de la plaza y empieza a hacer fotos. Y nosotros, Juan, que llegamos tarde, pero había que sacar la foto del reflejo que había en la Plaza Mayor, del agua que había allí, depositado por las lluvias, y efectivamente llegamos tarde a donde queríamos, o lo que queríamos ver cuando llegamos ya se había terminado. Pero bueno, luego salió un libro que siempre es de agradecer. Yo también recuerdo la salida de un concierto en donde tenía el coche aparcado en el parking este subterráneo que hay en el muro, el de la escalerona, y íbamos hacia el coche y de repente veo que Juan se queda atrás y digo, pero bueno, ¿y qué está haciendo? Y en un plafón de estos de plástico del parking que cubre las luminarias, las fluorescentes, pues ahí estaba con su cámara y me dice, ven, lo hice así, vagina. Yo era el último que iba caminando, ya los demás estaban en el coche ya, pero ¿qué pasa? Y llego allí, y dice, mira, y estaba sacando a una araña que estaba en el plástico, que después me enseñó posteriormente la foto, y bueno, aquello era una pasada. ¿Cómo pudo saber que aquella araña allí le iba a dar lo que le dio después y que todos flipamos cuando vimos la foto que logró sacar? Bueno, la cámara que llevaba él era de nivel. Era el camarón de la isla total. Era un camarón de 4 kilos y medio, sí, tenía que decirlo, sí. ¿No? Sin duda. Bueno, referido a este tema, precisamente, estaba hojeando la presentación que le hizo Juan Carlos Gea para el libro Reflejos de Ciudad en septiembre del 2005. Y habla precisamente fue presentado en la empresa municipal de aguas. Ah, sí. Y hubo exposición de las fotos de Juan. Sí. Y el orgullo que yo sentí no se puede transmitir con palabras. Una segunda edición específica, ¿no? Para el aniversario de la empresa municipal de aguas. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Pero adelante. Bueno, pues este prólogo habla precisamente de su condición de paseante. No lo voy a leer entero porque es un poquito largo, pero extrayendo algunas de las partes más interesantes, dice: un paseante es un ojo que camina, y un ojo que mientras camina abre la ventana de la reflexión, del reflejo activo que modifica lo que refleja sobre aquello que contempla en su paseo. El ojo de Juan Garay, ciudadano paseandero de la villa y puerto de Gijón, se ha aplicado al ojo de la cámara fotográfica para evitar ese dispendio, homologando nuestro ojo con el suyo, aunque no estuviéramos presentes cuando él miró y disparó a lo largo de los meses en que ha ido cazando en batida urbana las 34 imágenes que constituyen Gijón Reflejos de Ciudad. O quizás sería más exacto decir pescando, puesto que el tema de la presente colección, salvo un par de excepciones, es el agua y el modo en que el agua transforma la ciudad al reflejarla. Además de humedades, charcos y superficies acuosas de toda naturaleza, Garay ha contado como aliadas con las condiciones de luz absolutamente excepcionales que este año nos ha bendecido y que a efectos de lo que al fotógrafo le interesaba, ha multiplicado el espejo que nos invita a cruzar, no para encontrar, como Alicia al cruzar su azogue, un mundo totalmente ajeno y absurdo, sino para reencontrarnos con nuestros propios paisajes cotidianos, aún reconocibles, aunque parcialmente extrañados. Juan Garay nos descubre cómo los charcos de Gijón practican el surrealismo, el cubismo, los trucos postimpresionistas, el rigor constructivista o el hiperrealismo, con una soltura pasmosa, y lo que es aún más divertido, para ponerse a darle vueltas a la fábula, lo hace sirviéndose de la fotografía. Yo creo que es una descripción bastante buena de lo que se puede encontrar en este libro. Por cierto, que tiene un color, vamos, ese libro atrae, ¿no?, en una librería, ¿no? O sea, está muy bien presentado, ¿no? Sí, porque tiene un color anaranjado bastante fuerte. Y bueno, no sé, está, bueno, yo lo que tengo aquí es el de la editorial Grupo Norte, de Cuadernos del Bandolero. No sé si aún se puede conseguir. ¿Es posible, no, Nacho? No, imposible. Yo creo que estos... quizás ahí pueda haber un resto de edición, pero vamos, no, va a ser muy difícil recuperar alguno. Bueno, a ver si yo, hay... Yo que lo coedité tengo uno. A ver si manera. Hay también iniciativas para que se vuelvan a editar los libros de Juan, ¿no? Y bueno, que sirva... Bueno, hay uno también que veníamos también antes Nacho y yo hablando de él, que es también colaboración entre varias personas y que también ha sido editado por Gesto. No lo traje, se me olvidó, lo siento. Que es el que se dedica a los cines de los Campos Elíseos. Uh-huh. Que es, yo diría, una reliquia. Por supuesto, que también en el tema de trabajar las cosas de Gijón, Juan también... sabía dónde... No, el libro del cine de los Campos Elíseos es un libro que es la memoria viva de esta ciudad, ¿no? De una generación, o dos generaciones al menos, que pasaron por aquel cine, ¿no? Aquellas películas de Cíclopes, ¿no? Exactamente. A dos pesetas y tres familiares, ¿cómo era? Tres y dos familiar o algo así, ¿no? Algo así. Me contaba mi madre. Sí. Bueno, vamos a meter un poco de Magna Carta para que esto coja un poco de color. Shows a mirror for her face and for her hair. A mirror for her face and for her hair. If I had words to tell a gallant love, then I would be and offer on a bended knee all that I am and serve her well. All that I am and serve her well. The ages rode one night out through the gates of time, astride a great charger in a cloak of white samite. He flew on the air like a storm. Dark was the night, for he had gathered the stars in his hand to light a path through the sky, whilst the hooves of his charger struck comets of fire, bewitching all eyes. beheld them. Lord of the ages, nobody knows whither he goes. Nobody knows. Beneath the dark forest in caves of black granite, the children of darkness dwelt in oblivion, betraying one another in endless confusion, for the Lord of the Dark had bewitched them. Since time's first creation, all the wise men and prophets and workers of magic had warned of the reckoning, the plague and destruction that follow the paths of evil. Lord of the ages, nobody knows whither he goes. Nobody knows. Far above the wide oceans and thundering rivers, through the sun and the rain and the turn of the seasons, rode the God of all-knowing. Whilst all about him, celestial companions, friends from the void before time was woven, honoured his crown with words of white fire and carried his robes of light. But in the peace of a valley, a child was born, filling the night with his crying. And an old man gave thanks to the Lord of the Ages, whose battle is not with innocence. And the birds of the air were silent, knowing the time had come when time was forgotten. The waters were stilled, and the mountains stood empty, for the cities were deaf. Long, long. And the earth was awakened, poor and the rich felt the pain or a fire. Death and destruction rolled out together, turning the world to a funeral pyre. Was the Lord of the Ages gathering in the harvest? The Lord of the Ages gathering in the harvest. Gathering in the harvest, Lord of the Ages. Gathering in the harvest, gathering in the harvest, gathering in the harvest, gathering in the harvest. Dark with sorrow, the Lord of the Ages gathered in his harvest. Mm-hmm. to the old and the helpless, the weak and the humble, to the children of light. His words of compassion breathed on them gently, dissolving the darkness across the great valley that rumbled with fire. And from the death and destruction, the Lord of the ages carried the fruits of his harvest to freedom. Lord of the ages, nobody knows whither he goes. Nobody knows. Nobe, Will, the lads. Hace algunos meses leí en la prensa la reseña de un libro recientemente publicado. Lamento no recordar ni el título de la obra ni el nombre de su autor, pero sí he de decir que hubo algo en el artículo que llamó poderosamente mi atención. Al parecer, quien escribió la obra comentada había pasado muchos años estudiando el comportamiento de los monos y en su estudio establecía comparaciones con la conducta de los seres humanos. Según el comentario de quien reseñaba la publicación, parece que los primates poseen un alto sentido de jerarquía, por lo que concluía, esta era innata y necesaria al ser humano. No dejé de cuestionarme en aquel momento si ese apego a la jerarquización de la sociedad no sería precisamente el eslabón que aún nos mantiene unidos a lo más irracional del reino animal, el cordón umbilical que nos ata al ostracismo de tiempos remotos, aminorando la velocidad de nuestro proceso evolutivo. Se ha podido comprobar que, a lo largo de la historia de la humanidad, todo descubrimiento científico ha estado al servicio del poder en más ocasiones de las que hubieran sido beneficiosas para el género humano. Juan Garay, El Bestiario de Ágora, número 17, invierno 2003. Bueno, pues aquí estamos analizando El Bestiario de Garay. Esto... 2003 de Garay, es que su manera de pensar la tenía muy clara, Nacho. Clarísimo, rotundo, sí, sí. Clarísimo, ¿no? O sea, era consecuente, además, hasta el último minuto con su ideología. Sí, sí, sí. O sea, no se escondía. Nunca. Y daba palos a un lado y al otro. Sí, sí, y, a diestro y siniestro. Exactamente, exactamente. Para él, incluso, hasta incluso. No valían amistades ni nada, ¿no? Los valores daba... estaban por encima. Por encima, sí, sí, claro. Sin duda. Tenemos un libro que nos queda ahí por reflejar y por comentar, que tienes ahí en tus manos, que también tiene muy buena pinta, muy bien encuadernado también. Sí, sí. Cimavilla de Retornos, Pasiones y Canallas. ¡Oh, qué maravilla! Que tuve el placer de reeditar, de coeditar, en el año 2007 junto con la editorial Grupo Norte, ¿no? Hay que recordar que Juan fue un niño de Bajavilla, porque él se crió en la calle León, paralela a la calle de los Moros, ¿vale? Y tiene, evidentemente, como todos sabemos, una enorme querencia a Cimavilla, ¿no? Allí vivía, allí vivió durante mucho tiempo, allí pensaba regresar algún día, ¿no? Yo con Juan he hecho noches y sobre todo he hecho madrugadas, todo hay que decirlo, ¿no? Y este libro de Cimavilla, de Pasiones, Retornos y Canallas, que es un libro a cuatro manos sobre 36 fotos preciosas del barrio de Cimavilla que hizo Juan Garay, con textos de Emilio Amor y de José Carlos Díaz, y algunos textos míos que fueron publicándose primero en los números de Ágora, ¿no? Y después pues vieron la luz, afortunadamente, acompañando las fotografías de Juan, ¿no? A las 36 fotografías espectaculares de Cimavilla, ¿no? Yo creo que el prólogo de Arturo Arias, por un lado, y los textos de un hijo de Cimavilla, como es Emilio Amor, ¿no? De un amante de Cimavilla, como es José Carlos Díaz, que además tiene el placer y el privilegio de trabajar allí, ¿no? Y aquellos textos de los bares que yo fui haciendo, ¿no? Que fueron saliendo, insisto, en la revista Ágora y que después, afortunadamente, pudieron acompañar las fotografías de Juan, ¿no? No me sustraigo a leerte una parte de uno de los textos. Faltaría más, adelante. Insisto, va por no por las noches, por las madrugadas que yo hice con Juan en Cimavilla, ¿no? Dice, hay bares que redimen del mal de la vida y bares que apuran el mal de la muerte, bares que amanecen contigo y resuelven las dudas llamadas del lado del tiempo, bares como noches canallas y bares con tipos sanguíneos que tiran de faca, bares que te buscan y bares que anuncian las últimas horas de la madrugada, bares que prometen robarte la vida y cumplen promesas y pagan la cuenta, y bares que buscas pero no hallas nunca, y bares que quieren que nunca los halles. Hay bares de esquina y bares de infancia, bares de la infamia y del último trago, bares de ignominias y de escapularios, de putas y artistas y de confidentes, bares de borrachos y de malos tragos que rondan la dura verdad del suicida, bares que te duelen de tanta nostalgia, bares que te matan de muerte barata, bares que no existen aunque hayas estado, bares que te acechan y bares que espantan. When the north wind blows, Parece como si la clase política fuera poseedora de un pacto oral que la protege de sus desmanes frente al pueblo gobernado, a quien solo le es concedido un conformista derecho al berrinche y al pataleo. No es de extrañar, pues, el desencanto que provoca el clásico desplazamiento de votos de babor a estribor por parte de un amplio sector de la población que considera el juego parlamentario más como un arma de castigo que como una opción política, hecho que perdurará mientras el parlamentarismo y el bipartidismo sean la única opción, mientras los pueblos no tengan acceso directo a las decisiones que se toman para una correcta dirección del bien común. Juan Garay, El Bestiario de Ágora, verano 2004. ¿Qué cosas? Habla en el año 2004... El discurso del bipartidismo, te das cuenta. Es increíble, o sea, qué capacidad de ver venir las cosas, claro. 10 años antes. Eso está ahí ahora, candente. Seguramente el bestiario de Juan sería demoledor en estos tiempos que está la cosa que arde a niveles europeos, porque el ejemplo de que puede pasar en Grecia con Syriza, pues eso puede traer como una especie de fichas cayendo, ¿no? Sí, sí, claramente, claramente. Y la amenaza alemana y todo lo que ha aportado este brutal atentado, pues hay un cóctel ahí que esto tiene mala pinta, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo creéis que se va a afrontar esto? ¿Pensáis que de verdad va a haber un vuelco aquí en España? No lo sé. Juan tenía mucha esperanza en el cambio. Era un pesimista lúcido, vamos a llamarlo así, ¿no? Él no se resignaba a que el mundo cambiara, ¿no? Otra cosa es que él tuviera capacidad de verlo, ¿no? Él decía siempre que no sé si viviré para verlo, pero inexorablemente esto va a cambiar, ¿no? Acuérdate que tiene una militancia vital. Es un anarquista de los que vivió con desgarro todos los procesos. Anarquista por libro, ¿no? Del libro. Sí, él vivió, por cierto, hay que decirlo, como un desgarro duro en el campo de la militancia que él tenía cuando hubo la escisión entre la CNT y la CGT, ¿no? Él nunca entendió esa escisión. Le tocó militar en alguna porque evidentemente en algún lado había que estar, ¿no? Pero él, que era un amante de Leo Ferré, por cierto, que era otro de los cantantes de cabecera de Juan, ¿no? Él vivió la militancia anarquista, bueno, por ejemplo, posiblemente yo creo que no hay manifestación que Juan no haya cubierto de fotografías también, ¿no? Los últimos años era impensable no verlo en cualquier movilización ciudadana tirando de gatillo, ¿no? Tirando de gatillo de la cámara, espectacular, ¿no? Con esta ley que tenemos ahora, sí, que tenemos una cuña aquí en la emisora. Porque, claro, es que parece ser que las manifestaciones van a ser un problema también. Pero tú sabes lo poco que le podía importar a Juan la mordaza. O sea, eso ha durado 10 minutos para él sin problema. Sí, sí, sí. Recuerdo una vez que, ¿te acuerdas, Arle? Un día, no sé, aquello fue casi surrealista, ¿no? Y tratábamos de acceder a Cima de Villa era cuando empezaba a estar sitiada por aquellos famosos bolardos que pusieron. Sí. Y entrar encima de Villa era como entrar en el cuartel del Coto. Y llegamos un poco tarde. ¿Dónde hizo el servicio militar? Por cierto, Juan, es verdad, todo hay que hacer. Llegamos un poco tarde y yo iba conduciendo y trataba de acceder a llevarlos a casa. El caso es que aquello estaba con el bolardo allí y no abría. Entonces él se baja del coche y empieza a dar puñetazos a donde se suponía que hablabas con alguien allí y a decir que abrieran, que no podía entrar a casa. Acabó viniendo la policía y todo, la Policía Nacional. No esperaba menos. Porque decía que, claro, que él vivía, vale, vivía en un barrio y podía, sí, ser el barrio número uno, sí, y que sería muy elegante y todo lo que tú quieras, pero ¿por qué los demás pueden ir a casa y yo no? No le entraba en la cabeza, ¿no? Y montó un circo allí que aquello fue, vamos, de recordar. Sí, sí, tenía esos prontos, ¿no? Que le importaba un comino todo lo que pasara, la resonancia que pudiera tener y lo que pudiera ocurrir, ¿no? Sí, sin duda. ¿Teníamos algo más por ahí del libro famoso que pudiéramos tal? Bueno, lo que tú quieras. Ningún problema. Es que esas poesías de los bares, de verdad, que son tan al uso. Porque tengo una canción preparada de Javier, que no sé si, Juan, tú que lo controlaste más en ese aspecto fotográfico, le gustaba sacar las pruebas deportivas. ¿Sabes algo del tema del atletismo, cosas? Juan decía que hacer deporte y correr era de cobardes, que él se había criado en la calle, y en la calle la consigna era, oye, los que corren son cobardes. O sea, hasta ahí podíamos llegar. Quizás alguna carrera huyendo de los grises, como no, pero en el mejor de los casos, ¿no? Evidentemente, el deporte de Juan eran conceptos bastante incompatibles, excepto hombre, algún deporte que tenía que ver con nocturnidad, con levantamiento de barra, que podía empezar en el lavadero, seguir en la corrada y acabar en la charana. Entonces, bueno, esos deportes nobles, todo hay que decirlo. Levantamiento de vidrio. Y recorrer la ciudad porque están distantes, ¿no? Exactamente. Y son distintos los bares, ¿no? Es que tengo aquí, vamos a poner el tema este de Crae, porque es que lo de que corra el atleta, como que me parece a mí que me viene así como que no sé cómo. Bueno, por cierto, me acuerdo de una anécdota de Juan con Crae, precisamente, en las que parece ser que Juan sí tuvo que correr, porque en un encuentro con Crae en Madrid, pues les dieron las horas y las horas y las horas, y Juan tenía que coger el tren para volver aquí a casa, y creo que las pasó de a kilo para poder llegar a tiempo. O sea que tuvo que al final hacer de atleta. Sí, creo que sí. Tuve noticias tuyas por Aurora y por Pedro. Los dos dicen lo mismo, que estás loco de atrás, que lo has dejado todo, pobre Marilona, por largarte hacia el sur, a la orilla del mar, y que medio desnudo, sentado en la taberna, rellenas la quiniela del juicio final. Y sin una peseta, y ellos cruzan apuestas, son así en la oficina, que vuelves, que no vuelves, ni que fueras mambrú. Lo tuyo no es la guerra, y Trinidad o Pascua no son fechas, son islas, si tu norte es el sur. La rosa de los vientos también te clavo espinas, que pinzas delicadas van sacando a la luz. Es la mejor receta. Dicen que no ves a casi nadie, que vives en plena luna de miel, que das largos paseos llevado de la mano por la blanca playa donde fuiste a ofrecer la muela del juicio al ratoncito Pérez. La arena al día siguiente convocó a esa mujer, ya lo dijo el poeta, también dicen que bebes tanto o aún más que antes, que ella no va a la zaga en eso del alcohol, pero en vez de resacas os trae cada mañana contemplar como nuevo cuanto hay bajo el sol, que a veces sin embargo, os falla el entusiasmo. Y alguna que otra tarde veis la televisión. De la A hasta la Z, igual te saco un día en mis canciones. Tu vida es ejemplar, sin retintín. Dale de mi parte un abrazo a tu palmera. Que os vaya muy bien a los dos y que en fin los gozos y las luces y el viento de levante y el amor y el alcohol se hagan cargo de ti. Y que corra el atleta. Y que corra el atleta. Llegado a esta conclusión, no puedo menos que apenarme de cuanto grandullón pulula sobre la inestable corteza de este planeta que siglos de ignorancia y ostracismo nos hicieron considerar centro del cosmos. Quédense los políticos sus glorias, los generales sus medallas, los avaros su excesivo trabajo y sus despojos dorados, los envidiosos su tristeza, los vengativos su odio. Que el día de su muerte han de irse con todas sus miserias a la tumba, lamentando probablemente la pérdida de su bien más preciado, ese átomo de tiempo que nos ha sido concedido. Por todo ello, queridos lectores, he decidido ser breve. Con toda seguridad tendréis cosas mejores que hacer en el poco tiempo que os queda que escuchar los lamentos de este asiduo del bestiario. Juan Garay, Ágora de Gijón, otoño 2004. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Es que cada vez que busco y releo entre los bestiarios, es que hay cosas que parece como que él pudiera imaginarse y saber, ¿no? La fortuna que tenemos es que lo releeremos dentro de 20 años y nos seguirá apareciendo de hoy, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, será actual porque lo que está bien hecho siempre es actual. Sin duda. Bares, qué lugares. Yo quiero recordar también de forma entrañable el día que se presentó este libro. Este libro se presentó en la Casa del Chino, como no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Encima de Villa, una tarde noche. Aquella leche de pantera. Que es imposible olvidar. Porque no recuerdo cuánta leche de pantera fuimos capaces a ingerir, ¿vale? Es el día de hoy que soy en que yo perdí la noción en un momento determinado, como no podía ser de otra manera, ¿no? Fue espectacular aquella presentación. Aquí y es, entrañable además. Aquellos, ¿no? Farolillos de cima de Villa. Madre, aquello fue, vamos, no recuerdo a qué hora, ni cómo, ni cuándo. Por fin se dignificó aquella zona que llegó a ser un foco de infección durante mucho tiempo. Y afortunadamente, aunque quedó un poco ahí, quizá. Pues, un poco. Y ahora queda un poco desabrida, ¿no? Y un poco desaborida incluso, ¿no? Desde que hicieron normativas del botellón, desde que la gente ya no es, que no hay capacidad de concentrarse allí y todas esas cositas. Juan, por cierto, lo vivió también como un desgarro, ¿no? Toda esa pérdida del valor que tenía la Plaza del Lavadero, ¿no? Y donde él vivía. Él militaba y vivía. Aquel día tomado por la policía militarmente, allí como si aquello fuera. Tremendo, tremendo, tremendo. Mira, este texto acompaña a una fotografía de la Cuesta del Cholo. De la Cuesta del Cholo coincidiendo con las fiestas de Cima de Villa. Y dice así, como no podía ser de otra manera, es de bares, claro, lógicamente, ¿no? Que es de lo que algo entendíamos los dos, ¿no? Seguramente, ¿no? Se trata, pues, de un bar, ya lo he pensado, que escorre por Poniente, con vistas a la mar o al mare magnum. Puede ser Cimavilla o cualquier rinconcito a pie de muerte, nunca muy lejos de los últimos taxis. Nada de camareras mentecatas

por lo menos a lo que a nosotros concierne, sin duda ninguna, el bestiario de Garay esta noche aquí en Incampo Aperto. Y nos queda simplemente tratar un tema aquí con los invitados que tenemos esta noche en el estudio, con Arlé Corte y con Juan Ignacio González, Nacho González, el tema del tabaco, porque Juan, acordarse de Juan es acordarse de Belo con ese ritual de su tabaco, porque para él el tabaco era parte de la existencia y aunque no se encontrara muy bien, pues era indispensable. Lo tenía como algo que no podía sustraerse a ello, tenía que... O sea, el tabaco era parte de su existencia, ¿no? No se entendería a Juan Garay sin un cigarro en la mano. Yo qué te voy a decir, que tengo uno ahora mismo en la mano izquierda, ¿no? Pero yo lo recuerdo los últimos años que venía a visitarme con frecuencia, a buscarme el trabajo, mientras me esperaba, su maquinita de liar funcionaba a mil, ¿no? Eso. Él tenía dos maquinitas muy claras, que sí, era la de liar y la de sacar fotos, y la ¿no? De gatillo, claramente. Esas máquinas no podían. No se entendería Juan sin ninguna de las dos. Por supuesto. Pues que estamos llegando al final del bestiario de Garay de esta noche, aquí en Incampo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y que os agradezco muchísimo que hayáis subido hasta aquí a contarnos además en primicia el acto de presentación de Mar Braña de hoy, que la actualidad pues también es lo que prima en Incampo Aperto. Si podemos, seguiremos cubriendo, como no, cualquier tipo de evento cultural, y esperamos que Man Ray se siga celebrando, que Cálamo tenga su 30 aniversario como se merece, y que se intenten reeditar los libros, ¿no? Que es algo que... Y una exposición de fotografía, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que hay por ahí, ¿no, Arlé? Y que el 22 de este mes no falte nadie a la presentación de la exposición del 30 aniversario, bueno, pintura, escultura, de en la que, por supuesto, se podrán ver fotos de Juan Garay, del 30 aniversario Cálamo, y que será ese pequeño primer homenaje a Juan Garay. Extremófilos. Extremófilos, efectivamente. Yo quiero despedirme con unos versos de una canción de Leo Ferré, insisto, uno de los cantautores de cabecera de Juan, que dice: murió de una rabia infinita y de Dieu Marc, como deben morir los anarquistas. Exactamente. Bueno, pues eso, muchas gracias por haber subido, y vamos a despedir el programa de esta noche, pues como no puede ser de otra manera, con un cantautor de los que podríamos decir que representaba la línea de Juan, impenitente, esa de no estar nunca de acuerdo con casi nadie. El espíritu Garay, yo creo que exactamente, que criticar, acuñar el concepto de espíritu Garay. Criticar, como tú decías, a diestra y a siniestra, y por supuesto... pues acordarse de lo que puede provocar una colilla, porque una colilla puede ser muy peligrosa. Y además, Juan, ese tema de los norteamericanos lo tenía bastante metido en la cabecita. Sí, señor, sin duda. Pues eso. Muchas gracias por haber subido, y adelante con todos los proyectos que están en marcha y lo que él quisiera que hicierais. Nos dejó deberes, eso los cumpliremos. Exactamente. Larga vida, Juan. Humo, que estoy que echo humo. Era una camioneta repleta, de espaldas mojadas, yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje.

Hasta aquí el Incampo Aperto de esta noche en Radio Crash 105 FM, tu emisora favorita. El bestiario de Ágora fue el que nos ocupó el programa completo, con nuestros invitados Arlé Corte y Nacho González, que nos pusieron esas notas necesarias en la forma de ser, de pensar y de obrar de Juan Garay. Desde aquí no podemos más que decir que deseamos que la cultura en la ciudad siga su curso con más fuerza si cabe, que deseamos grandes éxitos en el futuro a todo tipo de actividades que se organicen, y que aquí en Radio Crash estaremos para contarlo, siempre en un programa distinto, pero nunca distante de ti. Abrazos sin roce de penes para ellos y besitos de piquito para ellas. Pues, por parte de Jimmy el Fiu de Miro, no me queda más que deciros que hasta siempre. Y que fue un placer hacer radio para ti, porque sin ti esto no sería posible. Muchas gracias a todos y todas por haber seguido en Campo Aperto en estos 12 años de emisión.